Jesús me ha dicho que todo aquel que te salvó será. Si creyere, puede él venir, puede él venir, sí, puede él venir. Si creyere, puede él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Señor mostró muriendo en dura cruz, y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, puede él venir, puede él venir, sí, puede él venir. Si creyere, puede él venir, Jesucristo salvará. Puede él venir, si creyere, puede él venir, Jesucristo salvará. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. ¿Hasta cuándo vendrás, Cristo? Cristo viene. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Magnificencia y gloria veremos. El mundo, el pecado, hermanos, dejemos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. El que ha de venir vendrá y no tardará, viene presto. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Salvo. descanso. Pastores, mis pasos guiarán. tres escuchará. Te cuentan las montañas, sobre los montes y en el mar. Te cuentan las montañas que Cristo pronto vendrá. Blanca y pura de pesador. Escuchar corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Oh. crueles tormentas mi vida sufrió, la angustia me sofocó. Pero de pronto en mi gran dolor brotó serenidad. Dios contestó mi oración, Él alejó la tempestad. Señor, tardo es el tardo.

sé que tú quieres corazones humillados en sombra de maldad. No quieres orgullos ni pasiones, quieres de mansedumbre más bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, no hay sentido latir dentro de mi ser. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Sin fin, ricos

ilusión. Esperando que esto sea realidad, realidad, estaré en la mansión. Muy feliz y voy en mi andén, caminando sin cesar. Voy rumbo por más parte, no habrá, no habrá. Voy en mi andén, hacia el monte, ascendiendo la montaña. Estaré en la mansión, muy feliz y voy en mi andén, caminando sin cesar. Soy tentado en la vida al caminar, muchos son los sufrimientos y hay problemas sin cesar, mas en Dios tengo confianza que mi alma guiará y vigor diariamente me dará. Suficiente su gracia para mí, de su amor participo yo aquí. Hay gran gozo en mi ser al saber que su gracia abundante es para mí. Cuando en confusión me encuentro y no sé qué más hacer, de rodillas clamo a Cristo y Él me puede responder. Mi desánimo entonces en victoria cambiará, esperanza segura en Él habrá. Suficiente su gracia para mí, de su amor participo yo aquí. Su amor.